siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti. Por doquiera que mires, te da los besos, y si buscas amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida recoges mi beso. Por doquiera que siembra, por doquiera que siembra la flor de amistad. Y si vas a